ciudad capital. El cielo se presenta parcialmente nublado. Hay un consejo políticamente heterogéneo, así lo definió el concejal reelecto por el unismo, Enrique Rodríguez, quien dijo que los posicionamientos políticos se van a basar en base al consenso y el disenso de los diferentes estamentos. Nosotros tenemos una manera de ser, que es el disenso, el consenso, tratar de conseguir lo mejor para la gente. Y es lo que hemos hecho estos 4 años, 3 años y medio, y falta medio año para concluir el mandato, y lo vamos a seguir haciendo. Vos fijate que la unidad que pregonaba nuestro espacio político en estas elecciones hoy es una realidad institucional en el Consejo Deliberante, y potencia no solamente para apoyar el trabajo del intendente Quintela, sino también el trabajo del gobernador, y es lo que nosotros venimos haciendo. Eso es nuestra manera de ser, es siempre escuchar, tratar de consensuar, pero marcando claro nuestro posicionamiento político y nuestro posicionamiento en el Consejo. Al mediodía se conocerán los resultados finales del escrutinio en Vinchina, así lo aseguró Mario Toledo, apoderado del Partido Justicialista, que representa a la fuerza del actual intendente Ariel Oviedo. Toledo expresó que las irregularidades se cometieron en el estamento del Frente del Pueblo y que los resultados tendrían que ser favorables al actual intendente. Operativos antidrogas en un comando que llevó a cabo la policía de la provincia en forma conjunta con la policía federal, se detectaron en varias irregularidades en las cuales intervino la fuerza de seguridad. Como otro día, juntamente con la policía federal argentina. Bien, a raíz del olfato de los perros es que, bueno, ustedes están descubriendo si tienen o no sustancias. Sí, son, bueno, ustedes además están preparados efectivamente para este tema, tanto, bueno, de la policía federal, que también cuenta con un animal, y desde la unidad operativa con otro animal. ¿A qué vehículo se está parando aquí en esta zona? Bueno, especialmente a los colectivos, ¿no?, de larga distancia que ingresan a la ciudad, pero también los de otros vehículos, también los menores. Los vehículos menores, bueno, le estamos viendo que se bajan y con amabilidad permiten el ingreso, bueno, de ustedes. Sí, sí, todo trabaja muy bien, porque, bueno, la gente, la mayoría comprende, ¿no? Walter Flores no descarta ser candidato a diputado nacional. Dijo que todos los ciudadanos tienen derecho a tener aspiraciones, pero dijo que esta decisión va a ser tomada finalmente por el gobernador. Mientras tanto, Flores aseguró que seguirá trabajando por el bien de la educación, como desde hace 4 años ya lo viene haciendo. No hay nada en concreto todavía. Todos los hombres de la democracia estamos con posibilidades, usted también puede ser candidato, y en ese sentido es bueno la participación popular, pero en el caso puntual, hoy tengo esta responsabilidad y la voy a tratar de honrar hasta el último día. Pero nosotros trabajamos para que La Rioja tenga posibilidades a través de la educación de mejorar nuestra gente, las condiciones de vida. Creemos que hemos conseguido objetivos en estos 4 años impensados. El tiempo. 12 grados, 9 décimas en la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 78%, el cielo está parcialmente nublado. Informate mejor. La mañana en noticias.